Y sí, justamente vengo ya presentando varias propuestas en este sentido. Una de ellas tiene que ver con un proyecto presentado en el mes de abril de tarifa social para la Patagonia, obviamente previendo que se podía dar un aumento, pero nunca imaginando que iba a ser de estas características. Y luego dos proyectos más que tienen que ver, como bien decía recién usted, uno con eximir del pago de estos impuestos a los clubes, organizaciones barriales, fundaciones, cooperativas, todas con fines sociales, y en la misma medida otro proyecto a los bomberos voluntarios. La verdad es que las facturas que están llegando a la región son de aumentos desmesurados, van del 1000 al 2000%, justamente la zona más castigada es la Patagonia, y bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para que esto se retrotraiga. Es una crueldad lo que está sucediendo con los habitantes de la Patagonia, y le pedimos, por supuesto, al presidente Mauricio Macri y al ministro de Energía que revea la medida y actúe en consecuencia, ¿no? Es justamente la zona proveedora de este servicio de gas, la zona más castigada, es la región donde aparte las temperaturas en el 80-90% del año son inferiores a los 10 grados, y en gran parte del año son temperaturas de menos de 0 grado, y es la zona que se ve hasta hoy más con los aumentos más desmesurados, ¿no? Claro que sí. Y ha habido, pues, menos mal, senadora, una respuesta interesante de Bariloche y otras ciudades, Esquel, qué sé yo, y otras localidades de la zona andina, y también algunos gobernadores. Estaba pensando en el caso de Chubut, el propio gobernador dispuso que, en este caso, el fiscal de Estado hiciera una presentación, un amparo ante la justicia. El nuestro, hasta ahora, acá en la provincia de Río Negro, no se ha pronunciado, si bien se ha manifestado en contra de los aumentos, no lo hemos visto hacer ninguna acción como la que usted está proponiendo. Le pregunto, usted incluye a los clubes deportivos entre el beneficio, pero le pregunto, ¿no hay un beneficio ya acordado en una norma anterior? Algunos, solamente algunos, y el presidente Mauricio Macri, hasta donde se reglamentó una ley, o quiere que se reglamente una ley en este sentido, pero hay muchos que han quedado afuera, y la verdad que todos los testimonios que estoy recibiendo esta semana son gravísimos, ¿no? Y hay muchos casos, como me decían algunos dirigentes deportivos, la única salida que nos dejan es cerrar. Lo mismo sucede, no solamente, bueno, obviamente con las familias que están siendo sometidas, pero porque aparte todas las medidas se han tomado en forma conjunta, sin escalonamiento y sin dar la salida o permitir que las familias puedan organizarse económicamente, ¿no?, para solventar todos estos gastos, los aumentos desmesurados en los alimentos, los aumentos de los impuestos, en el caso de los que tienen obra social lo mismo. Bueno, la verdad que es de una crudeza y de una, yo digo, como medidas caníbales, ¿no? Uh-huh. Y hablan también de un profundo desconocimiento de lo que es el interior profundo. Yo creo que bueno, lamentablemente estamos viendo que las medidas que toman los dirigentes que están hoy al frente de los ministerios y el mismo presidente tienen que ver con, bueno, con un profundo amateurismo político. Ayer conversábamos, ¿no?, con gente criada en barrios cerrados, que ha estudiado en el exterior y que han vuelto al país, viven en Capital Federal, siguen viviendo en barrios cerrados y tienen un profundo desconocimiento de lo que es la vida en el interior profundo, en la Patagonia, porque de lo contrario no podrían estar tomando estas medidas de esta manera, ¿no? Sí, sí, no se entiende en realidad. Hace un ratito conversábamos con el titular de un club deportivo de acá de Viedma, Villa Congreso, un histórico club de nuestra ciudad. Estaban pagando más o menos 2000 pesos mensuales, se les va a ir, encima le desdoblan ahora porque va a ser mensual. Bueno, pagaban por mes 2000 pesos y ahora van a pagar, perdón, bimestralmente pagaban 2000 pesos y ahora van a pagar mensualmente 11000 pesos. Digo, le pregunto esto, senador, a usted que está en el tema, porque el gobierno justifica esto con que dice, no hay aumento tarifario, en realidad lo que vamos a eliminar es el subsidio, y que por eso pagamos más, pero todo indica por lo irracional del aumento, que además de la eliminación del subsidio, se está proporcionando un aumento tarifario excepcional en materia de servicios en Argentina, ¿o no? ¿Es así o no? Por eso, no solo se elimina el subsidio, sino que los aumentos van, en muchos casos, a juzgar por las boletas que están llegando, del 1000 al 2000% de aumento. Exacto. Justamente aquí hay una gran preocupación en todo el sector hotelero, gastronómico, porque estamos en baja y las facturas que han ido llegando a establecimientos hoteleros chicos, ¿no?, de 20, 15 habitaciones, en un caso particular, habían pasado, están pasando de pagar 4.000 pesos a 50.000. Lo mismo pequeñas panaderías, uh-huh, y en muchos casos en baja, ¿no? Imagínense lo que van a ser las facturas en julio y agosto. Y bueno, como nos decían algunos hoteleros, nosotros no podemos transferir esto a las tarifas porque ya estamos con tarifas muy altas para lo que es hoy la media turística, no solo nacional, sino internacional. Uh-huh. Así que a mucha gente, o sea, en muchos casos hay un acorralamiento y bueno, y como nos decían algunos, la única salida que nos están dejando es cerrar. ¿Y esto qué implica? Que también se va a despedir gente, que los 10, 15 empleados que pueden tener estos establecimientos queden en la calle, y es todo un círculo negativo que no sabemos dónde termina, ¿no? Uh-huh, claro que sí. ¿Cómo va el trayecto de sus propuestas, de sus iniciativas que han sido presentadas en el Congreso sobre este tema de las tarifas? Mire, yo pedí el miércoles que la próxima sesión sean tratadas con o sin dictamen de comisión, porque el problema también es que el oficialismo no participa en las comisiones, no da quórum, y bueno, de esta manera los proyectos no pueden avanzar. Uh-huh. Así que bueno, también solicitamos junto con el senador Miguel Pichetto y con el senador Pereira una reunión con el ministro Aranguren. Sabemos que el lunes va a recibir a los gobernadores, y bueno, esperemos que todo esto que está sucediendo, que aparte, afortunadamente, muchos medios han tomado, que es la realidad de lo que está pasando en la Patagonia, haga que los que tienen que tomar las decisiones actúen en consecuencia y retrotraigan la medida y haya actualidad, ¿no? Que es lo que uno espera en gente coherente.